que no sé qué le habrán pasado en ese momento, pero yo creo que... ¿Cuál ha sido el análisis del gobierno nacional, gobernador, en cuanto a esta iniciativa que tomaron los diputados de las patas comunistas y también, bueno, el sector obrero, los cuales se han manifestado y de manera, si quiere, un poco dura, con jaque y cosas, a declarar las personas no gratas en cada una de esas provincias? Y mire, es muy bueno el apoyo que nos han dado todos, ¿no? Desde estudiantes también, que muchas escuelas técnicas han apoyado, han sacado los diputados de las provincias que vinieron acá, la CGT. Hoy vemos en la prensa que la CGT de Mendoza apoya la promoción, la CGT de Mendoza. Yo creo que es algo justo. Y esto va a seguir porque tiene gran consenso. Además, yo estuve hablando con Buenos Aires. No vamos a deslocalizar una empresa, porque sería muy injusto también traer una empresa de otra provincia que se levante, que tenga 300 obreros, se levante todo y venga para acá. Los obreros no van a poder venir porque tienen su casa, pero no podemos dejar a la gente. Así que no se van a aprobar deslocalizaciones y hay muchas empresas que van a crear, filiales de estas empresas que se crean acá al amparo de la promoción, que por supuesto son las que van a venir a darnos trabajo y sin menguar a las empresas que están allá en otras provincias. ¿Está por el apoyo del gobierno nacional a la industrialización o hacer más inversiones en todo el sector, en todos los parques industriales, ¿no? Que anunció hace dos días la presidenta? Por ahí es como que viene a ser una ratificación de lo que hizo con estas cuatro provincias en contra de lo que es este recurso que presentó también Mendoza. Claro, es así. Fíjese que es una política federal. Estas provincias que no tenemos para crear empleo genuino de otra manera, no sería la promoción, no tienen una herramienta. Y es una herramienta lógica, lícita, que ampara a la gente, no a los gobiernos, es para la gente, para dar trabajo genuino, bien remunerado en nuestras provincias. Así que, y además se lo da a otras provincias también. Yo me alegré, por ejemplo, cuando le entregaron la promoción a Tierra del Fuego. Imagínese si no tiene promoción Tierra del Fuego, ¿qué sería de ellos? O si no, a otras provincias. Por ejemplo, este corrimiento de la deuda y este perdón de la deuda a las provincias. Hay provincias que se han beneficiado, pero con millones, miles de millones de pesos. Provincia de Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Formosa, Jujuy. Y la Rioja casi no se la han beneficiado. Y yo no puse el grito en el cielo. ¿Qué hice? Fui, hablé con la presidenta, le dije, mire, esta ley a nosotros nos soluciona un poco, son 200 y pico millones de pesos que tiene solamente la provincia, contra otras que están a 6.000 millones, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué hace la presidenta? Da políticas que van compensando. A la Rioja nos ha dado obra, nos ha dado la promoción industrial y todo feliz. Gobernador, lo llevo a otro ámbito de información, una evaluación de la visita suya al vecino país de Chile. Ah, muy buena realmente, Chile. Bueno, yo creo que después del terremoto Chile está muy contento con Argentina, porque la solidaridad que ha mostrado todo el gobierno y el pueblo de todas las provincias argentinas ha sido enorme. Y tienen, por supuesto, los brazos abiertos para nosotros. Ellos básicamente han desarrollado, fíjese que tienen más de 200 años de política minera, vive de la minería Chile, no existe un solo caso de contaminación en 200 años de minería, y les hemos ido a pedir de que quiero ver las experiencias, cómo hicieron, porque la minería no es de un día para el otro. Primero que nosotros queremos una minería sustentable, que cuide el medio ambiente, y segundo, que no es fácil explorar, son años que hay que buscar, pero que tenemos que darnos una política. En eso, en el medio ambiente, pero hay otra cosa también, que ha sido la razón que yo alguna vez me opuse, es que quede para la provincia un porcentaje importante de sus recursos naturales, porque si a la provincia le van a sacar y nos van a dejar solo el 3%, es mejor que quede como está. Pero tiene que ser política en donde los ciudadanos, la provincia y en el futuro realmente las próximas generaciones les ingrese dinero suficiente para que la riqueza salga. Yo considero que es la única posibilidad que tiene en el futuro, en las próximas décadas, y que realmente con la explotación de la minería, haciendo una explotación sana, a La Rioja le van a entrar dos o tres coparticipaciones. Yo creo que tiene muy buen futuro la provincia de La Rioja. ¿Con esta planta de energía que se piensa instalar en Chilecito, bueno, nos puede dar características, ¿no? De cuál es la idea, cómo se quiere trabajar y qué tipo... ¿Cuál es la planta de energía? El Chilecito que se empezó a trabajar en un río más... Ah, la biomasa. Bueno, son todas. España, por ejemplo, Italia, ya están muy adelantados en usar todos los residuos de las cosechas, de las podas. Por ejemplo, se usa todo el carozo, el orujo de la uva, las podas de las viñas, de los olivos, son miles de toneladas. Bueno, eso hay que juntarlos, quemarlos, se calienta agua, se pone filtros especiales para no... libera mucho dióxido de carbono, monóxido, y luego se producen aquí con eso. Pero son cosas que le falta todavía un tiempo de desarrollo y capitales para inversión. Bueno, hablamos de la administración, por ahí es una imagen, ¿no? Y que después hice una encuesta donde a usted le funciona con una muy buena imagen, pero a Cristina tiene una imagen negativa del 70%. No, no lo he visto. Yo creo que nuestra presidenta tiene una buena imagen, ya, ¿eh? Sería muy injusto realmente que tenga una mala imagen y la nación cuando nos está beneficiando grandemente. Gobernador, ayer hubo una importante reunión del Partido Justicialista de cara a las elecciones del año 2012. ¿Qué opinión le da? ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Con la encumbrada figura, por supuesto, del partido. Sí, yo creo que cada una de esas personas pretendía ser candidato a presidente. Pero cuando vieron de que realmente el gobierno nacional se está referenciando y está levantando bastante en las encuestas, han decidido juntarse todos y elegir y consensuar uno. Lo que es bueno porque este gobierno es el que ha dictado una ley de internas abiertas y sería bueno que presenten un candidato. Parece que faltó alguien ahí. No sé, yo no soy quien para decir. Sí, hoy vamos a Los Sauces, vamos a inaugurar un edificio de la iglesia remozada muy linda, así que los invitamos a todos ustedes a asistir a la misa. La última, en el cónclave de intendente va a ser en Anillaco, también a nivel, ya viendo en el futuro, han planteado la posibilidad de que se cede, obviamente para la base de los... Todavía no es tiempo, yo les agradezco mucho a todos, pero... Yo creo que este año es de trabajo, y nada más que de trabajo. Es un año que hay que aprovechar la tranquilidad, es un año que está creciendo el país para trabajar, y no dedicarse y dividir la sociedad. Muy bien, ahí está la palabra del gobernador, Luis Vedre Herrera. En esa conferencia de prensa en la cual, bueno, habló de todo, o sea que como lo estábamos escuchando en el marco de la entrega de becas deportivas que se hizo para 33 deportistas de la provincia de La Rioja de altos rendimientos, una beca anual que los deportistas de alto rendimiento, como decíamos, van a estar recibiendo y que bueno, esto va a ayudar a afrontar sus carreras en el deporte elite de Argentina y en el mundo. Pero bueno, también la novedad pasa por el permiso que van a tener los empleados de la administración pública provincial para presenciar los partidos de Argentina, al menos en esta primera fase, ¿no? A modo de chance, de charla, decía el gobernador, por el momento, para el sábado, todos tienen permiso para ver el partido de Argentina, después, durante el martes y el jueves, que van a ser el partido ante Nigeria y Corea del Sur, que van a jugar con el segundo y tercer partido que va a tener Argentina. Bueno, la próxima semana ya vamos a tener, van a dar a conocer el gobierno de la provincia cómo va a ser la modalidad. Hasta el momento, permiso, se dice que va a haber. Lo que no se sabe es de cómo va a ser la jornada de trabajo, ¿no? Teniendo en cuenta que comienza el partido a las 8:30 de la mañana y que es justo en el momento en el cual ingresa todo el mundo. A lo mejor se pueda trabajar de 11 a 13, ¿no? Pero bueno, ahí justamente lo vamos a estar confirmando la próxima semana. En este sentido, vamos acercándonos hacia el subsecretario de prensa y difusión de la provincia de La Rioja para ver si podemos tener precisiones sobre el permiso que va a tener la administración pública, Luis Solorza, para Radio Nacional. Buen día. Bueno, justamente si allá hay precisiones o si va a haber precisiones sobre el permiso de la administración pública para ver los partidos de Argentina. Bueno, por lo pronto hay un permiso ya de mañana que comienza el Mundial, hay una ceremonia inaugural. El permiso mañana va a ser desde las 11 menos cuarto aproximadamente para ver el primer partido, que va a ser a las 11. Por supuesto que todas las áreas operativas tienen que dejar guardias mínimas, eso es indispensable. Y bueno, en el caso de Argentina, juega el sábado este primer partido, ya se va a ir viendo en el transcurso de la semana, va a haber permiso por supuesto también para los días que juega Argentina y se verá. Se analizará algún otro permiso para algún otro partido, pero todavía no está definido. Pero por lo pronto, mañana, 11 menos cuarto, hay permiso a la administración pública para retirarse, para que la gente pueda ver el partido inaugural del Mundial. Sobre todo en el primer partido, que comienza a las 8 y media, justo en el momento en que la administración pública entra, ingresa. ¿Verdad? Mañana tenemos las 11. No, claro, pero digo el primer partido de Argentina. Bueno, el primer partido de Argentina es el sábado, no hay problema. Segundo, perdón. Bueno, ese va a haber permiso, pero ya vamos a ver también en la semana que viene cuál es la modalidad que se dé permiso para el partido, pues significa que la gente no venga y se pierda todo el día de trabajo. Ya vamos a ir informando la semana que viene cómo va a ser la modalidad. La palabra de Luis Olosa, subsecretario de Prensa y Difusión de la provincia de la... Bueno, pintándonos estos detalles, eso como decíamos, y que lo había anunciado el gobernador mañana, y esta es la novedad, porque no lo había anunciado esto, de que va a haber permiso a las 11 menos cuarto en la administración pública para que todos puedan ir a sus hogares a presenciar, ¿no? A presenciar lo que va a ser justamente el acto inaugural del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010, y bueno, permiso también que va a haber el día jueves, cuando Argentina juegue ante Corea, el segundo partido, ¿no? Y van a determinar cómo va a ser la modalidad laboral durante ese día.